Mi nombre es Martín Zucari y colaboro en la parte técnica de la plataforma de Mestiza y ocasionalmente desarrollando contenidos y participando en transmisiones en vivo. La idea de hacer y sostener un medio de comunicación comunitario y popular en Junín viene de la mano de la utilidad de una herramienta así para las organizaciones de nuestro territorio y para la comunidad en general. Y representa un esfuerzo de nuestra parte que esperamos sea, si no apreciado, al menos aprovechado por sus destinatarios. Esto es la comunidad de Junín. Sean los artistas, los comerciantes, los docentes y todos los que hacen a la identidad de Junín. Como punto aparte, también quiero recalcar el compromiso de esta plataforma de medios para con los músicos independientes locales, quienes cuentan con una cuota muy importante de difusión en nuestro aire y con quienes hemos articulado, por medio de su asociación representativa, que es la TAMI, en muchas oportunidades, y lo vamos a seguir haciendo.